¿sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos un domingo más a vuestra casa, con la casa en la mochila, vuestra cita semanal con las causas sociales que nos ocupan y nos preocupan, aquí, emitiendo en directo desde el 101.8 de la FM de Zaragoza, en Radio Topo. Gracias siempre por acompañarnos cada domingo. Ya sabéis que también nos podéis escuchar desde cualquier parte del mundo en streaming en directo.radiotopo.org y también en las repeticiones que Radio Topo hace del programa los martes a las 11 de la mañana y los viernes a las 7 de la mañana. Y también nos podéis escuchar como siempre cuando os apetezca, cuando os aburráis, cuando estéis cansados del trabajo, del jefe, de la jefa, de los niños, de la familia, de todo. También nos podéis escuchar en nuestras redes sociales a las que subimos el programa en iVoox, Instagram, X y Facebook. Hoy, este domingo, día 12 de abril, vamos a tener a nuestro amigo y escritor que desde Santa Cruz de Tenerife, Eloy Cuadra, que nos va a hablar de temas un pelín incómodos. Nos va a hablar sobre la estigmatización que la Radiotelevisión Pública Canaria hizo contra una mujer sin hogar y con discapacidad. Un episodio muy lamentable que además ha tenido no solo denuncia de la propia Asamblea Reivindicativa Canaria, sino también de la propia plantilla de la propia Radiotelevisión Pública. Hablaremos también sobre la situación también de varias personas sin hogar que se han visto afectadas recientemente por la borrasca Teresa allí en las islas y también por las medidas que ha propuesto la Asamblea Reivindicativa Canaria para paliar los efectos de la subida de precios debido a la guerra en Irán y el Golfo Pérsico. Pero antes, como siempre, tendremos el del relato de nuestro amigo y escritor Pepe Regueiro, titulado Rendidos a la comodidad. Un relato un poco complicado que espero que estéis muy atentos a él. Como siempre, en la inconfundible voz de Pepe Fernández. Todo ello aderezado con muy buena música será el programa 489. Si no estoy ocupado a morir, es que estoy ocupado a vivir. Antes de pasar con el relato de nuestro amigo y escritor Pepe Regueiro, voy a ir con un par de breves porque lo merece. El primero es que el pasado miércoles día 8 de abril se celebró el Día Internacional del Pueblo Gitano. Un día que merece un poco de recuerdo porque, independientemente de que el pueblo gitano está muy arraigado en nuestra cultura desde hace siglos, también es verdad que ha sufrido en este país persecuciones y racismo. Porque aquellos que dicen que este país tiene solo episodios racistas, pero no es racista, y estos episodios que hoy en día de racismo se ven contra migrantes, contra musulmanes, contra gente de raza negra, desgraciadamente en este país lo sufrieron antaño los gitanos, el pueblo gitano, y no hace tantos años de esa. Yo recuerdo en mi Valladolid natal cómo había auténticos guetos donde el pueblo gitano se hacinaba en pisos pequeñitos o incluso en algunos barrios de chabolas. Yo me puedo acordar de los Pajarillos Bajos, como digo, en Valladolid, pero también del barrio Girón. Y desgraciadamente el pueblo gitano, aunque ha habido ejemplos también de convivencia entre payos y gitanos, pues también ha habido, por desgracia, como digo, guetos, ha habido desprecios, ha habido insultos. Y sin ir más lejos, no hay más que decir que hay un dicho popular que dice que no compares a Dios con un gitano. Así que todos aquellos que niegan que en este país haya comportamientos racistas, a lo mejor se lo tendrían que mirar en todo lo que ha sufrido el pueblo gitano durante décadas y siglos. Afortunadamente, la situación ha variado, hay cada vez más integración, hay cada vez más oportunidades laborales y hay cada vez más, cada vez se tiene más en cuenta que el pueblo gitano tiene muchísimo y ha aportado muchísimo a este país, ya no solo laboralmente, sino también culturalmente. Y en algunas tradiciones, algunas son polémicas y algunas otras, como el respeto a las personas mayores, pues que tienen su importancia y que por desgracia están cayendo en desuso en otro tipo de sociedades. El segundo breve que voy a hacer es muy breve, pero muy muy breve. Y es muy breve porque estoy aburrido de hablar del Parque Brühl. Y lo único que voy a decir es que a ver si de una puñetera vez, y lo digo así de alto, las administraciones públicas de esta ciudad, léase Ayuntamiento de Zaragoza y Delegación del Gobierno también, se ponen de acuerdo, se dejan de tirar los trastos a la cabeza y se dejan de pasar la pelota de las responsabilidades, que si tú como gobierno tienes responsabilidad sobre las 61 personas que hay en situación de protección internacional, que efectivamente la tiene y toda, como así también que el ayuntamiento no pone tampoco los recursos necesarios para acoger a las personas. Y esto, unido a la aporofobia de algunos vecinos de la zona del Parque Brühl, hace que las víctimas, que son las personas que están en situación de sinhogarismo, sean los que vean cómo se pasan la pelota unos a otros y la casa, como siempre, sin barrer. Y también me cansa este tema, y ya no voy a hablar más, porque parece que en el Parque Brühl sea la única zona de Zaragoza donde haya sinhogarismo. Y también lo hay en todos los barrios de Zaragoza. Que quede claro, el sinhogarismo no se reduce al Parque Brühl, no se reduce a una zona en concreto de Zaragoza. Hay personas sin hogar en todos los barrios de Zaragoza. Y no se montan estos pollos, ni se cierran parques a la ciudadanía. ¿Os imagináis, queridas y queridos oyentes, que se cerrase el parque del tío Jorge porque hubiese alguna persona sin hogar en el parque? ¿A que no, verdad? Pues eso se ha hecho con el Parque Brühl. Así que pónganse las pilas de una santa vez, porque quienes sufren son las personas que no deberían sufrir esta situación de sinhogarismo. Y ahora sí, vamos con Miguel Ríos, ya sabéis. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo. Y cada vez que suena Todo a Pulmón del gran Miguel Ríos, ya sabéis que viene el relato de nuestro amigo y escritor Pepe Regueiro. Un relato, el de hoy, un poco complicado, que además del comentario que suelo hacer, pues va a necesitar una pequeña explicación. una explicación, porque el relato, ya os digo, que no va a dejar indiferente, pero va a requerir un comentario un poco más largo de lo habitual. No os dejo con la duda, espero que os guste, y aquí va Rendidos a la Comunidad, del gran Pepe Regueiro, en la inconfundible y maravillosa voz de nuestro querido Pepe Fernández. Rendidos a la comodidad. El traqueteo adormecía. Carlos leía bajo esa luz blanquecina que ilumina los vagones del tren de cercanías. Iba de camino a su lugar de descanso, igual que cada día, como el péndulo, que quiere buscar el reposo que no encuentra, escapando del centro cada vez que cree haberlo alcanzado. Se fijó en la muchacha que estaba sentada frente a él. Podría ser de la edad de su hermana, una adolescente que movía la cabeza rítmicamente al sonido de una música que solo existía para ella. Una pareja mayor, estaban sentados dos filas más atrás. No hablaban. Ella parecía dormir. Él tenía la vista fija en el paisaje nocturno que desfilaba por la ventanilla. El tren se detuvo. Candelilla. Nadie bajó. Una mujer gruesa con dos bolsas entró en el vagón resoplando. Puso las bolsas en un asiento y se sentó, abrió su bolso y sacó un teléfono. Inmediatamente se puso a deslizar el dedo por la pantalla. Poco después, el tren pasó por la estación de Valdiella. O eso le pareció. Había sido un día duro en el trabajo. Carlos quería centrarse de nuevo en la lectura, pero algo no encajaba. «Es imposible», pensó. «Valdiella es antes que Candelilla. Me habré equivocado». El traqueteo continuaba. Ese monótono cantar de las ruedas en los raíles y en la luz blanquecina parpadeaba siempre en una curva. Definitivamente no podía leer. La señora gruesa miraba con desinterés vídeos en su móvil. La muchacha cambió varias veces la canción y la pareja seguía igual. El tren volvió a detenerse. Candelilla. Subieron tres personas más, una pareja de jóvenes con sus mochilas y un señor con sombrero. A este último lo veía cada día en el tren. Carlos estaba pendiente, ahora vendría al de Huela. Tenía que venir. Pasaron 6 o 7 minutos y volvió a abrir el libro. Era su única evasión. Sonó el silbato de próxima estación. Esto lo espabiló y pegó su cara a la ventana. Ya se acercaban las luces del andén y el tren aminoraba la velocidad. Esto le permitió ver con claridad el cartel que había a la entrada. Valdiella. Un sudor frío le recorrió la espalda. Miró el reloj por si se había dormido, pero era la hora de pasar por allí, o eso creía. Dentro de la confusión que lo invadía, llamó la atención de la muchacha. «Perdona, ¿en qué estación te bajas?» La chica lo miró sorprendida. Él entendió que quizás ella pensara que tenía intenciones oscuras. «¿Por qué me pregunta?» Hizo una pausa y le contestó en Candelilla. «Nada, olvídalo. Estaba pensando que ya habíamos llegado a Candelilla». «Es posible, pero no te has bajado del tren». «¿Para qué me voy a bajar? No tengo prisa». Carlos se quedó perplejo. Claro que se estaba bien allí, pero si llegas a tu destino se acaba el viaje. La siguiente parada todavía le preocupó más. Volvía a ser Valdiella. Observó la estación. Nunca se bajaba nadie. Subía una o dos personas, pero nunca se bajaba nadie. Se levantó del asiento y se acercó a la pareja de gente mayor. «Buenas noches», lo miraron sorprendidos. «Buenas noches», contestó el hombre. Ella seguía adormilada. «Creo que sucede algo extraño. Llevo un rato observando y nadie baja del tren. Además, parece que estamos siempre en el mismo sitio». «Claro, hombre. ¿Para qué bajar? Aquí se está muy bien». «Pero irán a sus casas. No pueden estar aquí siempre». «Yo no sé. Estoy muy a gusto aquí. Bajar es complicarse». El señor mayor giró la cabeza y ya no le prestó atención. Carlos sintió un leve mareo. Miró el reloj otra vez. La hora no había cambiado. Intentó recordar por qué viajaba. No lo consiguió. El trayecto era siempre el mismo. La gente subía, pero nadie bajaba. Carlos estaba sentado en su asiento. Quería tomar una decisión, pero no se acordaba de qué debía hacer. El asiento era cómodo y la temperatura muy agradable. Al sonar el pitido de aproximación a una estación, Carlos, sin pensarlo, saltó del asiento y corrió hacia la puerta. No recordaba por qué, pero sabía que tenía que bajar. Y eso le bastó. Nadie lo siguió con la mirada. Llegó a la puerta del vagón cuando éste se detenía. La puerta se abrió y subieron dos personas más. Él saltó al andén. Se quedó paralizado bajo el letrero de Candelilla, viendo cómo se alejaba el tren. Carlos se quedó esperando un nuevo tren para subir. Esta vez no tenía prisa. Los asientos son cómodos y la temperatura muy buena. El libro cayó de su mano y quedó abierto en el suelo. Los lotófagos, la odisea. Como siempre, Javier hará un comentario al relato de nuestro compañero y amigo Pepe Regueiro. Así que adelante, Javier. Gracias, Pepe, por poner voz a este magnífico relato, pero a la vez un poco complicado esta vez de nuestro amigo y escritor Pepe Regueiro. Y es complicado porque yo no sé, y aquí va a venir la explicación un poco del relato, no sé si muchas y muchos oyentes pues han leído La Odisea de Homero. Ya sabéis, el relato de Ulises y sus compañeros que van a la guerra de Troya y vuelven en un interminable viaje a su tierra natal, a Ítaca. El quiz del relato de Pepe Regueiro está en la última frase del relato, precisamente en el libro que cae, que habla de los lotófagos, la Odisea. El episodio de los lotófagos, cuando Ulises y sus compañeros vuelven de la guerra de Troya, paran en una isla que se llamaba Isla de los Lotófagos. Se llamaba así porque los lotófagos eran personas, seres, que comían la flor de loto, comían flores de loto. Y la flor de loto lo que ocurre es que es una planta narcótica. Es una planta narcótica que lo que hace es que las personas pierdan la memoria. Pierdan la memoria, olviden todo y se dediquen únicamente al placer y a la vida contemplativa. ¿Qué ocurre? Los lotófagos le dieron de comer las plantas a la tripulación de Ulises y ya no querían volver a Ítaca. Y lo que hizo Ulises fue encadenar a sus hombres en los barcos para que no resistiesen la tentación de comer flores de loto y pudiesen volver a su deber, es decir, volver a casa y no quedarse en la isla comiendo únicamente flores de loto y dedicándose completamente al placer y a la vida contemplativa. Pepe Regueiro ha hecho una metáfora un poco intrincada sobre cómo esta sociedad a veces está adormecida en ciertas cosas. Cómo vagamos por la vida dedicándonos únicamente al placer, a la diversión, a la despreocupación, a despreocuparnos de los problemas que tenemos como sociedad, muchos y gordos problemas, pero que los dejamos correr como quien no quiere la cosa, como quien come flores de loto. Preferimos olvidar o preferimos mirar para otro lado, ir en este tren en el cual se repite la estación una y otra vez, sin querer volver a casa, sin querer bajarnos ese tren, sin querer volver a Ítaca como le ocurrió a Ulises y a sus compañeros en la Odisea. Esa es la cuestión. La cuestión es que a veces elegimos vagar en un tren sin rumbo y sin estación de destino y queremos tener una sociedad sin problemas, despreocupada. Y ese es el problema, que nos hemos convertido en unos lotófagos. Pues vamos a ir ahora con el primer corte musical. Vamos con una banda de rockabilly suiza. También en Suiza hay buenas bandas rockabillys. En esta son los The Hillbilly Moon Explosion, que nos van a deleitar con su I'm Gonna Dry My Eyes. Voy a secar mis ojos. Disfruten de este primer corte musical y después entraremos con nuestro amigo y escritor Eloy Cuadra. Una magnífica canción, I'm Gonna Dry My Eyes, de los Hillbilly Moon Explosion. Pues vamos ahora ya con nuestro amigo y escritor, Eloy Cuadra. No sin antes recordaros que, como siempre, tenéis dos formas de poneros en contacto con nosotros, un y nosotras. Una es con el correo electrónico casaenlamochila@gmail.com, repito, casaenlamochila@gmail.com, y la otra es un número de WhatsApp, que es el 608-539669, repito, 608-539669. Y ahora sí, con algún problemilla técnico que hemos logrado subsanar, vamos a hablar con nuestro querido amigo de este programa, activista social y escritor, Eloy Cuadra. Eloy, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, vamos a hablar de varios temas un poco densos. Vamos a tener también alguna buena noticia, que esa la dejaremos, como siempre, para el final del programa. Pero vamos primero, sobre todo, a hablar de un tema que a mí, desde luego, me ha cabreado muchísimo, porque lo que ha hecho la Radiotelevisión Pública Canaria con una mujer en situación de calle y con discapacidad, la humillación a la que la ha sometido, de verdad que es para retirarles el carnet de periodista a algunos y algunas, sinceramente. Cuéntanos un poco, Eloy, qué es lo que realmente ha sucedido y, aparte, las denuncias que vosotros habéis presentado, pero que también la plantilla de la Radiotelevisión Pública Canaria ha hecho a este respecto. Pues sí, esto es parte del plan que el sistema tiene en todos lados. Ahí tú hablabas antes de aporofobia, el desprecio a los pobres o la marginación, es la herramienta fundamental en nuestro sistema. Y donde más pobreza hay, más y menos funciona el sistema, pues más tienen que aplicar la aporofobia. Y esto es lo que le ha pasado a esta chica. Contacta con nosotros, una chica que lleva todo el temporal, bueno, lleva muchos años ya viviendo en la calle, una señora de 52 años, viviendo en un descampado, y claro, con el temporal de lluvia que hemos tenido aquí desde hace ya una semana, contacta porque está desesperada, no tiene chumbada de agua, hacemos un llamamiento a nivel instituciones, ayuntamientos, pero los ayuntamientos aquí no responden, ni tienen casa para nadie, ni recursos, ni nada, y hacemos un llamamiento por medios de comunicación, redes y demás. A la chica la entrevistan en algún digital, incluso en la televisión española en Canarias, la televisión pública con desconexión para Canarias, no tiene ningún problema. Y la televisión pública canaria, la autonómica, se interesa un programa de esta cadena, y la periodista empieza a preguntarle si toma drogas, si bebe alcohol, qué discapacidad concreta tiene, mental, qué familia tiene, de dónde es, y bueno, al final la chica le dice, ¿es necesario todo este cuestionario? Y le cortan la llamada, ya no interesa la entrevista. Cuando nosotros denunciamos el tema en redes, pues lejos de pedir disculpas y demás, lo que hacen es mentirle a la chica y a nosotros, diciéndoles que el cuestionario ese se le pasa a todo el mundo. Mentira, porque a un cantante, a un futbolista, a cualquier persona de clase media normal no le preguntan eso. Y bueno, y además un directivo de la cadena sale en redes sociales diciendo que cuidado, que es que la chica le dijo a la periodista que sí, que tenía problemas con drogas. Ya el colmo de los colmos. Denunciamos el tema, ponemos una queja en la televisión pública, esto sale, ya salen todos los medios, un escándalo. Incluso los periodistas de informativo, que son los profesionales contratados oficialmente por la televisión pública, se ponen de nuestra parte, hacen un comunicado, se plantan delante de la televisión pública hablando desde que esto es indigno. O sea, se ha montado un revuelo bastante grande, hasta el punto de que el directivo me llama a mí, pide disculpas, y bueno, no han querido pedir disculpas públicas, porque si piden disculpas públicas están admitiendo casi un delito o una falta contra la ley de protección de datos y lo han dejado ahí, y ahora la chica pues está pensando si demandar a la televisión pública, porque esto es un escándalo, que este prejuicio, este estigmatizar, señalar, es inaudito, pero bueno, no sé si ahí funcionará igual, imagino que no a este nivel, pero las televisiones públicas autonómicas son todo plataformas de propaganda y publicidad al servicio de los gobiernos autonómicos, y aquí es un escándalo, aquí es que no hay sino fiestas, folclores, partes meteorológicos y el magazine de como la televisión venezolana, que la tenía Maduro y Chávez ahí al servicio, pues aquí Clavijo, el presidente, cada dos por tres está saliendo en la televisión pública para alguna tontería o alguna ocurrencia, y así estamos aquí. Pero eso es lo que, pero ni una dimisión, ni una dimisión, ¿sí? Ni una puñetera dimisión, o sea, nada, ni una pública disculpa con esta persona, o sea, nada de nada. Nada, se han disculpado los profesionales de informativos, que no eran los que entrevistaron a esta, o querían entrevistar a esta chica, que era un programa de estos de por la mañana, de variedades y demás. Pero más allá de eso, nada. Y por lo que te digo, que no pueden admitir, han hablado con sus abogados, y le han dicho que para nada una disculpa pública, porque eso sería admitir que el directivo quitó el comentario en redes, y bueno, y le habrán llamado a capítulo internamente, y desconocemos qué le habrá pasado a la periodista, y a lo mejor cambia algo, porque ha habido mucha presión, y seguramente van a tener más cuidado en adelante, pero más allá de eso, nada. Pues de verdad, esto es indignante. O sea, esto de estigmatizar, esto de pensar que una persona en situación de calle, en situación de vulnerabilidad, de por sí, se le criminaliza preguntándole si toma drogas o alguna sustancia. O sea, es como si a cualquiera de nosotras o nosotros nos preguntase en un cuestionario normal, digamos, de trabajo, oiga, ¿y usted toma drogas? Y entonces diríamos, ¿y usted de qué va? ¿Por qué me pregunta eso? ¿Por qué no? Lo que no entiendo, lo que es indignante de verdad, es que se estereotipe a una mujer en situación de calle, con discapacidad. O sea, tiene todas las vulnerabilidades posibles habidas y por haber. Y que encima se la criminalice en una televisión pública que pagan todos los ciudadanos y ciudadanas que viven en el archipiélago canario, con un responsable político que se permita en pleno 2026 este tipo de interrogatorios indignantes, de verdad, es que es para cerrar el chiringuito y marcharse a otro país, honestamente lo digo. No sé qué opinas tú, Eloy, pero vamos, es increíble. Es increíble. Pero es que el pueblo canario tiene una capacidad de tragárselo todo que no tienen otras comunidades y otros pueblos. Y aquí pasa eso, ¿no? Estamos nosotros y nuestra plataforma y nuestro colectivo está satanizado por muchas instituciones, por muchos partidos, por todos los combativos que somos y directos. Y aquí la gente no importa a nadie, hay la porofobia y esta corriente derechosa que tenemos en España entera, también la tenemos aquí, esos prejuicios lo tiene la gente, mucha gente dice, pues algo habrá hecho, si está en la calle es porque ya lleva una mala vida, o bebe, o lo curioso es que la chica tuvo que ingresar en el hospital por todo esto, por la depresión que cogió, por esta estigmatización y por su mala salud. Y en el hospital le hicieron una analítica y está limpia de todas las drogas, porque ella lo pidió, y la hicimos público, los datos concretos, y bueno, para más inri es que no es una chica súper sana, dentro de su miseria y de su situación de calle, y bueno, y ahí estamos, y probablemente ella denuncie por daños y perjuicios por la ley de protección de datos, y a ver qué pasa, por lo menos que escarmienten, y ya que está en la calle, pues si le pueden resarcir de alguna manera, que esto no quede aquí. Pero bueno, es que en el hospital también sufrió lo mismo. En el hospital, estando tan mal como estaba, solicitamos que los trabajadores sociales del hospital tramitaran algún tipo de gestión con servicios del ayuntamiento para ver si le buscaban un recurso, y tampoco hicieron nada. Decían que no, que tiene mucho trabajo. La echaban a la calle sin un parte médico, sin nada de nada. Tuvimos que estar allí, poner reclamaciones, y al final aguantaron 2 días más, pero ahora hay un protocolo. Es que lo que pasa aquí en Canarias, aquí hay muchos... familias que no pueden cuidar a sus mayores y los dejan en el hospital porque no hay centros sociosanitarios, no tienen medios. Y entonces al gobierno canario se le ha ocurrido amenazar con llevar a la fiscalía a cualquier familia que deje a su mayor en el hospital con el alta. Pues así estamos. Entonces una de las medidas que se le ha ocurrido es que si hay una familia o una persona en urgencias que tiene el alta, no le dan de comer. Y a esta chica la tuvieron todo el día entero sin comer, en urgencia, porque tenía el alta y no se iba. Pues todo esto también lo vamos a denunciar. Ya lo hemos denunciado, pero tenemos más trámites de denuncia. Y bueno, esto es parte del sistema que está colapsando en unos sitios más que en otros. Y en Canarias hay una desigualdad, una pobreza muy grande y una falta de recursos y de administraciones que no lo hay seguramente ahí en Aragón ni en casi ningún lugar de España. Bueno, también te puedo decir que hay casos también que son verdaderamente lamentables y que da para mucho. Pero desgraciadamente en todo el Estado español hay casos de este tipo de personas sin hogar que son despachadas también de los hospitales y no tienen dónde irse, se van otra vez a la puñetera calle. Te lo digo sinceramente, o sea, e incluso hay hospitales que echan a los pacientes que saben que están en situación de sinhogarismo, porque como no hay camas, porque no hay camas suficientes, eso es verdad, la mayoría de los hospitales públicos de este país están absolutamente colapsados, y echan a personas que saben que no van a tener una solución habitacional en cuanto salgan del hospital. O sea, te puedo decir, amigo mío, que no es solo propio de Canarias, sino que desgraciadamente esto pasa en todo el Estado. Otro tema que quería tratar contigo antes del segundo corte musical es el tema de las medidas que habéis propuesto desde la Asamblea Reivindicativa Canaria para paliar la subida que va a haber incontenible de precios, porque la guerra en la que nos ha metido el señor del pelo naranja y el genocida israelí, pues va a ser larga, va a ser bastante larga, y nos va a costar y mucho a nuestro bolsillo, y especialmente al bolsillo de las personas más vulnerables. Pues sí, ahí sacamos alguna iniciativa, varias asambleas, y lo tenemos todavía en fase de trabajo, pero básicamente lo que hemos, ya lo hemos lanzado en algún comunicado, es el, y esto funciona en toda España también, por desgracia, no hay control, en Canarias no hay control absoluto, las administraciones no controlan el mercado, y ante esta inflación desbocada, no solo de los combustibles, que eso es lo más grave, pero a partir de ahí va a venir todo, inflación de todo, un control del mercado. O sea, estamos pidiendo, aquí en Canarias han hablado de que, bueno, se creó un observatorio de los precios hace un par de años, pero no tiene función, no hay nada, es simplemente el nombre. Nosotros estamos pidiendo que se active, que tengan personal, que tengan medios, que capacidad tienen, porque en España está la ley, hay la ley de la competencia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, leyes de defensa de los consumidores, ley de la cadena alimentaria. O sea, hay muchas leyes que permiten a las administraciones regular el mercado, que no quede todo en manos de los intermediarios, de los productores, del mercado libre, de las gasolineras, de los grandes supermercados. Entonces yo creo que eso es básico, lo que estamos pidiendo aquí. Para que se haga la gente una idea, tenemos ya en Canarias el precio de la gasolina igual que en la península, cuando históricamente, como aquí no se paga el impuesto de los hidrocarburos, siempre han sido como 30, 40 céntimos más barata la gasolina aquí que en la península. Pues ya está igual por este nivel de especulación tan grande que tenemos en el mercado, que las administraciones no controlan, las gasolineras, y lo mismo pasa con los supermercados y con cantidad de comercio, aprovechan la inflación para decir, bueno, subo. Y aquí en Canarias, a diferencia y de otras comunidades autónomas, te iba a decir, como tenemos una población... Que el IGIC es, incluso te iba a comentar que el IGIC, el Impuesto General de las Islas Canarias, es menor que el IVA. O sea, tiene un porcentaje menor que el IVA. Y aún así, ya está al mismo precio que la península. Es increíble. El mismo precio. Es increíble. Yo estuve en Málaga, en Semana Santa estuve en Málaga y me fijé en los precios y son los mismos que tenemos aquí. ¿Cómo se ha comido el mercado de las gasolinas en Canarias ese diferencial? Pues el de las gasolinas nadie... y el de la alimentación, que si ya de por sí el tema de la alimentación lo tenéis en Canarias un poco bastante chungo por el tema de que los precios de los alimentos son mucho más altos en las islas, ahora mismo me imagino que la situación puede ser absolutamente lamentable y desastrosa para una persona, para una familia normal, trabajadora, con hijos... Y que cobren el salario mínimo interprofesional, vamos, puede ser tremendo, tremendo. Y bueno, es que aquí tenemos un problema que no lo tienen en casi ningún lugar de España, que aquí tenemos superpoblación, aquí hay récord de turistas, una parte de la economía va muy bien, pero los precios suben y no tienen necesidad de bajarlos porque la oferta y la demanda, a tanta población, a tanto turismo, hay una demanda tan alta de gasolina, hay una demanda tan alta de alimentos, que da igual el precio que le ponga, sube el precio y lo van a vender igual. Aquí por las tardes muchas cadenas alimentarias están los lineales vacíos, porque es que no, la gente entra y es como si fuera el fin del mundo, todo el mundo comprando ahí... La gente ignora la cantidad de población que tenemos aquí, de presión en todos los sentidos que genera el turismo récord y la población que tenemos, sobre todo en islas como Tenerife y Gran Canaria. Y esto repercute pues en eso, que da igual, que los precios da igual al precio que lo pongas, que lo van a vender. Y ante esto, una desigualdad muy grande, unos sueldos muy bajos y una pobreza alta y una población con sueldos muy precarios que lo sufre y así estamos. Pero somos minoritarios los que denunciamos esto y defendemos esto, y a nivel partido, pues aquí no tenemos a la izquierda del PSOE, no tenemos nada. O sea que imaginen. Pues la guerra que nos ha metido el loco de la Casa Blanca y el genocida va para largo, amigo mío, así que no va a quedar otra que resistir y protestar. Resistir y protestar, no va a quedar otra. No va a quedar otra. No va a quedar otra. Vamos con el segundo corte musical ahora, vamos a tener buena música, que ante las situaciones la música siempre calma o siempre alivia este tipo de situaciones, y vamos con un grupo de Texas, una banda que lucha por ser un poco la heredera de los grandes, de Lynyrd Skynyrd. Aunque eso son palabras mayores, intentar ser los herederos de Lynyrd Skynyrd, la verdad es que lo tienen difícil, pero ahí están los Whiskey Myers, que hoy por hoy en Estados Unidos son probablemente una de las dos o tres mejores bandas de country rock en todos los Estados Unidos. Vamos a poner el Bury My Bones, Entierra Mis Huesos, Whiskey Myers, disfrutarlo. Than a lovable till my soul's gone home and take my vessel to Anderson County. Drive real slow and take the long way home. Tell my kin to pick up a shovel and so that sugar sand and bury my bones. Won't you bury my bones beneath these pines when it comes time for you to bury my bones? Shine deep down in the holler. Pick the tallest pine, dig it real deep where the rooster's mine. Cross the Red River, well, it opens wide. The heroin sails to the Choctaw side. Follow my trail to a silver stone and gather my body when you bury my bones. Won't you bury my bones? Pero qué grandes son los Whiskey Myers, por Dios, qué pedazo de canción, Bury My Bones. Sí, se tienen ganado lo de ser los herederos de los Lynyrd Skynyrd, aunque los maestros siguen siendo los maestros. Pues estamos aquí, como siempre, en una charla entre amigos con el gran Eloy Cuadra, hablando de temas no muy agradables, sinceramente. Pero ahora sí que vamos a tratar un tema, una victoria en la cual demuestra que el activismo social a veces, sí consigue cosas. Porque, bueno, en la isla de Tenerife hay un complejo macroturístico de lujo, ecológico lo llaman, la cuna del alma, que en realidad esto de la excusa del macrocomplejo ecológico es, como te diría yo, como os diría a vosotros y vosotros, como por decir que se hace unas mansiones de hiperlujo, pero sí, todo muy verde, todo muy greenwashing, todo ecológico. Evidentemente asociaciones canarias, como en este caso la Asamblea Reivindicativa Canaria, ha denunciado la cuestión y un juzgado ha paralizado las obras de este complejo turístico de lujo. Eloy, cuenta cómo ha sido esa victoria, que os la merecéis porque habéis luchado mucho por esta cuestión. Cuenta cómo ha sido estos avatares jurídicos y qué va a pasar ahora una vez que se han paralizado las obras. Bueno, pues hay que ampliar un poco porque no es cualquier obra, es un paraje natural con reserva de la biosfera al lado, zona de especial protección de especies de tortuga, hay vestigios guanches, cuevas guanches, hay rocas magmáticas que son muy raras. O sea, es que es el sitio que debería estar más protegido de todo Tenerife. Pues ahí precisamente un pelotazo urbanístico, una macrourbanización con más de 400 villas de lujo, el alcalde del PSOE, que además es presidente del PSOE de Canarias, el más poderoso político de toda Canarias, lleva muchos años proyectando esta urbanización, muy contestada. Incluso Greenpeace la sitúa como el modelo de corrupción urbanística y de agresión medioambiental en toda España. Y bueno, ha habido denuncias, protestas, alguna paralización administrativa que fue levantada cuando entró Clavijo a gobernar con el PP y coalición. Y ahora, pues el verano pasado, algunos colectivos, entre los que estaba el nuestro, denunciamos penalmente a esta urbanización, al alcalde y a los promotores, por una barbaridad de supuestos delitos. Y al final, pues una jueza ha paralizado parte de la obra, una parte muy importante de la obra. Esto es un triunfo total, porque esto es David contra Goliat. Aquí están todas las administraciones, todos los partidos. Fíjense que gobierna aquí Coalición Canaria con el Partido Popular. El PSOE es la oposición, pero el alcalde este es el PSOE y presidente. O sea, aquí están todos en el ajo, unos porque están implicados, otros porque protegen el modelo destructivo. Y bueno, conseguir que una jueza paralice. Y bueno, y es que ahora se abre la veda a investigar, a pedir nuevos informes, nuevos peritajes, y esto puede ser el principio del fin de esta macrourbanización. Y bueno, puede ser una victoria importante, porque aquí estamos hablando de políticos implicados. Aquí van a pasar a declarar como imputados un montón de empresarios y bastantes políticos y funcionarios. Y vamos a ver qué pasa, pero de momento la gente es muy contenta. Y bueno, mi pregunta, como sabes bien, y mis oyentes saben que soy bastante aficionado a la historia, es: habiendo restos guanches arqueológicos, ¿sabes? Restos guanches, que es que en las islas ya apenas hay restos indígenas de la antigua civilización guanche. ¿Cómo los arqueólogos no han montado en cólera? ¿Cómo la gente, la Universidad de Las Palmas de La Laguna, en este caso, porque es la isla de Tenerife, la Universidad de La Laguna, no han montado en cólera contra este atropello, aparte de ser reserva de la biosfera? Es que se junta todo. Es que yo no sé cómo se dio esta licencia de obras, por el amor de Dios. Me parece increíble, es surrealista, honestamente. Bueno, pues vuelvo a decir que es que Canarias es un espacio diferente. Aquí esto es otro mundo. Aquí la corrupción política, la permisividad, la falta de respuesta social, aunque en este caso sí ha habido bastante, pero ni por eso. Y en concreto con los vestigios, lo que hicieron es hacer un círculo de protección y mantenerlo, pero quedaría como dentro de la urbanización. Pero o sea, qué chapuza, Dios mío. Los turistas de lujo tendrían un vestigio guanche allí dentro para que ellos lo vean. Y que, con perdón, los turistas no tendrían ni puñetera idea encima de qué significan esos vestigios, porque es que encima, claro, es increíble. Bueno, vamos a quedarnos con esa victoria. Supongo que, desgraciadamente, esta decisión judicial, pues es un tribunal inferior, pues está sujeta a recursos a instancias superiores, como supongo la audiencia, bueno, en este caso será el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y vamos a ver si los tribunales os siguen dando la razón en esta lucha, que creo que es justa. honestamente. Eloy, nos quedan como mucho 2 minutos por encima. ¿Cómo ha quedado la situación de las personas que vivían en Chabolas con la borrasca del barrio Terés? De la borrasca de Terés, que desgraciadamente hubo varias inundaciones en el archipiélago canario. Pues la gente ha escapado como ha podido. Aquí hay gente sin hogar por todos lados. Otro caso que nos llegó de una madre con un hijo discapacitado viviendo en otras chabolas inundados de agua, lo hicimos público y se consiguió, por la presión mediática y el escándalo que suponía, le han buscado una casa. Entonces, por ahí también otro éxito, que la denuncia pública consigue que a una familia que estaba botada en la calle le den una casa. Entonces, bueno, pero eso es lo único que podemos contar de positivo, porque aquí el sinhogarismo está por todos lados y no hay muchos visos de solución. Bueno, pues aquí no sirve de consuelo el hoy, pero la situación en Zaragoza, he hablado antes en un breve, que no sé si me habrás podido escuchar, sobre el tema del Parque Bruil. Y aquí se pasan la pelota a las distintas administraciones, la delegación del gobierno por un lado, porque hay personas con protección internacional que son competencia de la delegación del gobierno central, y el ayuntamiento de Zaragoza, que dice que no hay suficientes plazas en el albergue, y al final quienes paga, como siempre, son las personas en situación de sinhogarismo y vulnerabilidad. Esto es lo de siempre. En fin, Eloy, que el tiempo se nos ha acabado, que ya sabes que nos estaríamos charlando otra hora más, así que lo dejaremos, como siempre, para otro programa de esta temporada, que no le quedan muchos programas, porque queda poco para el programa 500, que haremos una pequeña recopilación un poco de lo que ha sido la historia de Con la Casa en la Mochila, y a partir de ahí tomaremos vacaciones. Eloy, muchísimas gracias por estar con nosotras y con nosotros en tu casa, en Con la Casa en la Mochila. Pues muchas gracias por invitarme y adelante con el programa, que lo hacemos bien. Pues gracias a ti, Eloy. Y ahora, como siempre digo, hemos terminado por hoy. Hasta aquí nuestro programa 489. Un placer, como siempre, hablar con Eloy Cuadra. Ha habido algunos problemas técnicos que hemos tenido que solventar de la mejor manera posible. Afortunadamente, aquí en Radio Topo somos una gran familia y gracias a la ayuda de los compañeros hemos podido sacar adelante este programa. Pero que sepáis que la próxima semana tenemos a nuestras compañeras de la Asociación Paso a Paso Aragón, Pili Cedver y María José Las Heras y María José Ochoa, y nos van a hablar sobre Mayenberg. Ya sabéis, el próximo mes de mayo, como todos los años aquí en Zaragoza, mes sobre la salud mental, con un montón de actividades y charlas, y nos hablarán de ello. Como siempre, en vuestra casa, con la casa en la mochila. Gracias siempre por acompañarnos cada domingo. Y no os olvidéis y no faltéis a la cita del próximo domingo. Cómete la vida, cómete la vida, cómete la vida.